podrías acercarte, un poco más podrías delirarte, un poco más podrías excitarte, un poco más. Podrías arriesgarte, alguna vez podrías disociarte, alguna vez podrías desnudarte, alguna vez. Podrías divertirme, podrías sumergirme, podrías intentarlo, podrías entenderlo. Podrías divertirte, podrías sumergirte, podrías entenderlo, podrías divertirte, podrías sumergirte.